Y bien, amigas y amigos, como se los habíamos adelantado, se encuentra en nuestros estudios Eduardo Herrera, propietario, gerente, dueño, como queramos decirle, de un emprendimiento espectacular que es la cerveza Ecold, una cerveza artesanal del Valle de Aconcagua y con quien vamos a conversar hoy día con Eduardo, nos va a contar un poco de cómo nace la historia de Ecold y su emprendimiento. Eduardo, bienvenido a la Radio Contemporánea, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Estamos felices de poder estar aquí con ustedes y poder comentarle un poco a la gente del valle y de los valles que nos rodean de este emprendimiento y de la cerveza que estamos haciendo con mucha historia acá en Putaendo. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Cómo nace la historia de la cerveza Ecold? Me estabas contando una historia bien interesante, pero me gustaría que la gente la supiera. Cerveza Ecold nace como una idea de una tarea de la universidad. ¿Ya? En donde tres compañeros agrónomos de la Católica decidimos hacer un proyecto en conjunto acerca de cerveza artesanal. ¿Ya? La idea inicial era hacer hidromiel. Okay. Pero nos dimos cuenta con el tiempo que era muy parecido a la cerveza y terminamos haciendo una mezcla de las dos. Después de eso nació Ecold. Nos dividimos los agrónomos, salimos ¿ya? de la universidad, cada uno por su lado. Okay. Y hay dos Ecold. Hay dos Ecold. Tenemos Ecold Limache, que está ubicada en Giu Giu, y Ecold Putaendo, que está ubicada en el centro de Putaendo, muy cerquita de la plaza. Que es donde ustedes producen. Sí, tenemos la fábrica y tenemos la sala de venta ahí mismo, en el mismo local. Ahora, me imagino que no les pasó lo mismo que los grupos tropicales chilenos que se pusieron a pelear por el nombre, ¿no? Ahí llegaron a un acuerdo y cada uno ocupa el nombre Col como quiere, ¿cierto? La idea de esto se sale un poco de la forma de pensar que tiene la gente. ¿Ya? Se basa más en la confianza entre nosotros y Ecol es una marca que la utilizamos todos los que la organizamos. Uh-huh. Ojalá después se puedan sumar otras Ecol a lo largo de Chile. La idea de esto es poder estandarizar la calidad de este producto. Y es ahí donde está como la unidad que tenemos que tener. Ahora, ¿cuándo partieron con las primeras producciones en Putaendo propiamente tal, Eduardo? Putaendo parte finales de 2015, 2016 ya estábamos en marcha con la cerveza, ya la hemos probado, ya había salido buena. Y partimos vendiendo en 2016, con boleta, ya con todo. Como bien sin local, ojo, sin sala de venta. ¿Usted? Durante todo el año anterior tuvimos que trabajar, construir nosotros mismos con nuestras manos la sala de venta, la sala de producción y ahora en poquito tiempo más ya vamos a tener la inauguración de nuestra sala y de la fábrica. Me imagino que hubo dificultades en el camino. Mucho emprendimiento. Sí, sí. Esa es otra historia que vamos a contar en algún momento. Eso amerita una cerveza y algo más. Yo tengo una en mi mano que está heladita y me está aquí tentando. No, sí, las que tenemos acá también nos están tentando, Eduardo, pero vamos a tener que acostumbrarnos a mirarlas por el momento porque nos puede hacer variar nuestra pega. Inspiración. Así que nos puede dar inspiración. Eduardo, así que partieron en el año 2016 en Putaendo y ustedes tienen distintos tamaños en los productos. ¿Cuáles son los productos que hacen propiamente tal? Hacemos cervezas en este momento, todavía no hidromiel, en dos formatos, 330 y medio litro. Estamos hablando de 330cc. Sí, dos botellas, botella grande, botella pequeña y muy pronto, ojalá para las chayas, ya estemos dispensando chop. Así que venta en barriles también de col. Muy también. Poquito tiempo más, sí. Ah, fantástico. Y una cosa, cuando ustedes decidieron la calidad del producto que hacen, porque de ahí te voy a preguntar porque entiendo que tienen varias variedades de cerveza Ecold, cuando ustedes lo decidieron, ¿en base a qué se inspiraron o decidieron elegir un sabor determinado o darle una característica? Me imagino que hay un secreto de por medio, no te lo quiero pedir, pero sí por lo menos que nos cuentes si efectivamente tienen una receta, digamos, propia. La verdad, todo parte con un estudio de mercado. Como ingeniero, nosotros somos bien cuadrados respecto a eso. ¿Ya? Pero una vez que encontramos las primeras recetas, las fuimos mejorando, las estandarizamos y ya podríamos decir que tenemos una receta propia de la cervecería. Propia de Ecold Putaendo y Ecold Limache, por su parte, también tiene sus propias recetas. Tiene su sello. Sí, tiene su sello. Su maestro que hace la cerveza allá en Limache, que por cierto es bastante rica. Perfecto, entonces estamos conversando, se ha pasado el tiempo volando, estamos conversando con Eduardo Herrera, que es propietario de un emprendimiento fantástico, yo lo encuentro maravilloso, al igual que todos los que nos han acompañado en este ciclo de conversaciones, acerca de la cerveza Ecold de Putaendo, que es una cerveza artesanal, un emprendimiento del cual vamos a conversar la mayor cantidad de historias que podamos, porque Eduardo viene bien cargado de información, pero tenemos poco tiempo. Vamos a hacer nuestro primer corte musical, Eduardo, ¿te parece? Perfecto, vamos. Y estamos de retorno en un ratito nomás, vamos con la música y regresamos aquí a la Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea, hoy conversando con Eduardo Herrera, propietario del emprendimiento cerveza artesanal Ecol de Putaendo, que está produciendo ya desde el año 2015-2016 aproximadamente sus productos de muy buena factura y de muy buena calidad, por eso quisimos destacarlo también en este espacio. Eduardo, cuéntanos, me contabas detrás de micrófono que tienen varios tipos de cerveza, digamos. ¿Son sabores? ¿Cómo es el cuento? Cuéntanos. En estos momentos, Ecol Putaendo tiene tres estilos de cerveza. Ya, o sea, tres tipos. ¿Son tres sabores? Tres estilos de cerveza. ¿Ya? Todas con sabores distintos, obviamente. El primero es la Porter, que es la negra que tengo en mis manos. La pueden ver nuestros amigos en el vivo de la cervecería. Exacto. Esta es una cerveza Porter, una cerveza negra de 6 grados. También uh-huh. tenemos una Pale Ale, que es una cerveza de origen americano, es una APA, como uno la podría encontrar. Es una ámbar de 6 grados también, bastante amarga, bien lupulada. Yeah. Y tenemos una rubia, que es una Blondale, que es una cerveza frutal, suave, de 5 grados, bastante parecida a lo que uno podría decir como las rubias o las cervezas industriales. Perfecto. Ah, o sea, son tres tipos. ¿Y cuál es la que más se lleva o las tres andan parejitas? Andan bastante parejo, pero a mi gusto yo prefiero la negrita. ¿A ti? Sí, la negra. ¿Te gusta la negrita? Sí, sí. Está de moda también. Sí, no, negra, uy, qué rico. Sí, ya me imagino. Mira, me voy a devolver un poquitito, porque estábamos hablando un poco de los productos que tiene cerveza artesanal Ecol Putaendo, pero también me llamó la atención el saber, por ejemplo... ¿cómo decidieron o cómo determinaron el tema de los gustos? Porque mira, partiendo de nuevo, hay un movimiento a nivel nacional, yo diría, en esto de querer hacer cervezas artesanales. Me equivoco, ¿no? Sí, es verdad. O sea, hay muchas personas como tú, jóvenes, emprendedores, que han decidido hacer cervezas locales en distintas partes. Ustedes se motivaron en Putaendo. ¿A qué se deberá esto de que esté como de moda competir con grandes imperios de la cervecería y sin embargo hacerlo más por amor al arte que por ganar lucas, yo diría, de repente, ¿no? Es que es muy entretenido, ¿sí?, esto de la cerveza. Es un mundo. Cuéntanos un poco. Desde hacerla, fabricarla, hasta ir a venderla y tener el chance con la gente y que la gente a uno le diga, uy, qué rica tu cerveza, qué linda la etiqueta, uh-huh. o qué estaladita, qué rico. Eso es como gratificante. Y al mismo tiempo es complejo porque el tema de la cerveza es como un laboratorio. Uno tiene medidas, tiempo, hay que calcular mucho, hay que ser muy limpio y también tiene su gustito. Su gracia. Claro, hay que ser como elegante. Ahora, ¿tú tienes qué edad, Eduardo? Perdón. Yo tengo 28 años. 28 años, eres un joven. Yo tengo 44, pero en mi tiempo, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, en realidad la cerveza no era lo que más se consumía. Se consumía, pero no tanto dentro de los jóvenes, porque también socialmente estaba como relegada a un nivel. ¿Tú sientes o hay certeza de que hoy día la cerveza ha como escalado de nivel y ya traspasó un tema de público en términos de ingreso, en términos de clase social, en fin? ¿La cerveza tiene una posición diferente hoy día en la sociedad? Por supuesto que ha cambiado. Nosotros nos dimos cuenta durante los estudios económicos que partieron en el 2012 que el consumo per cápita ha aumentado y sigue aumentando constantemente. Y lo que nos llamó la atención es que el de cerveza artesanal aumentaba más rápido todavía. Entonces por ahí encontramos esa brecha. Y eso fue el 2012. Ahora ya está lleno el mercado de variedad, de estilos y sobre todo de marca. ¿En qué se diferencia una cerveza artesanal de una industrial? Las cervezas industriales ocupan levaduras tipo lager. ¿Ya? Que son de fermentación, que se van al fondo del fermentador en este caso. Uh-huh. Y esas levaduras viven en muy baja temperatura. Entonces es necesario tener sistemas de frío y gastar energía para poder enfriar toda esa cerveza durante el periodo de fermentación. En cambio, una cerveza artesanal tipo ale, que es la que fabricamos en Ecol, ocupa temperaturas más normales, cerca de los 20, 22 grados, y es más fácil controlar un poco los procesos. Qué bueno que tocaste ese tema de la temperatura también, pero hablemos un poco ahora de la temperatura en el consumo. ¿Existe una temperatura para que la cerveza se beba? ¿Hay una temperatura ideal? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Sí, existe. Porque a algunos les gusta muy helada. A mí no me gusta tan helada, por ejemplo. Uno dice, es cosa de gusto todo. Claro, es cosa de gusto como uno la tome la temperatura que uno quiere. Pero cada estilo tiene su temperatura adecuada para lograr el máximo provecho. ¿Ya? La máxima cantidad de aromas, el máximo sabor y también la espuma. Okay. Entonces, cervezas negras, por ejemplo, como la que tengo en mi mano, 7 grados, 6 grados es una temperatura bastante adecuada. Ya. No va a ser heladita, así al calor. Pero sí me va a dejar un gusto rico, me va a dejar un sabor agradable en boca y se va a sentir todo el poder que tiene la cerveza. Sí, porque no sé si estoy equivocado, pero yo siento que cuando las cervezas están muy heladas, esas que sacan de los congeladores casi con hielo, como que pierde un poco el sabor de la cerveza, ¿o me equivoco? No es que lo pierda, lo que pasa es que adormece las papilas gustativas y sentimos menos sabores. Lo otro es el tiempo que uno va a pasar con la cerveza en el vaso, también va liberando aromas. Y la mitad del sabor viene en el aroma. Entonces eso tampoco lo estamos aprovechando. Yo una vez vi un reportaje que le hicieron a Heineken en Holanda y uno de los catadores de cerveza que tenían ellos decía que la cerveza debe ser tomada en vaso, no en botella. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, debe por ser el aroma. Tomada, claro, por la liberación de aroma. Eso no se da mucho en las cervezas industriales. Uno no es capaz de percibir mucho los aromas. Pero sí en el artesanal, por eso lo preguntaba. Artesanal, claro. Se siente la levadura, se siente la malta y se sienten los agregados también. ¡Ay, qué rico! Ya, vamos a aguantarnos un ratito, vamos a ir a la música mejor. Vamos. Y vamos. Al regreso estamos conversando nuevamente con nuestro amigo Eduardo Herrera, que es propietario del emprendimiento cerveza artesanal Ecol Putaendo, aquí en la Radio Contemporánea. Vamos y regresamos. Radio Contemporánea. Bien, amigos, estamos de regreso con Eduardo Herrera, propietario, emprendedor de la cerveza Ecol Putaendo, una cerveza artesanal fantástica. Hemos tenido la posibilidad de probarla. Por si acaso, una vez por ahí Javierito se manifestó con unos regalitos suyos, Eduardo, y la probamos. Y por eso quisimos invitarlo también. No es que nos hayamos vendido, no, en absoluto. Grande Javier. Grande Javier. No, sí. Quisimos destacar, estamos en este ciclo destacando emprendedores como tú, Eduardo, y como muchas otras personas que han decidido elegir el camino difícil, porque sabemos lo difícil que es formar un emprendimiento, eso es lo destacable, y más sobre todo en un mercado que es tan competitivo como el de la cerveza, donde están las cervezas industriales por una parte, y están por otra parte las cervezas artesanales que han invadido un poco también el mercado, no sé si como moda o como una especie de demostración de nuestra idiosincrasia, que es un tema que vamos a hablar ahora justamente, Eduardo. Cuéntanos un poco en lo que me hablaba fuera de micrófono respecto de los lúpulos. Los lúpulos. Hey. Tú me hablabas de los lúpulos. Háblanos un poco de eso para que la gente conozca también de ello. Tenemos novedades en Ecol. Tenemos lúpulo ahora que estamos empezando. ¿Qué son los lúpulos? El lúpulo es una enredadera que crece en zonas más o menos australes, frías, que produce el amargor de la cerveza. Ya. Que nosotros lo utilizamos como conservante natural. Ok. Entonces el lúpulo es una flor que nosotros la colectamos y la congelamos. Y después, cuando la necesitamos, la utilizamos en la cerveza. Ok. Nos otorga amargor, nos otorga aromas y conservante natural. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que nosotros estamos empezando a cultivar los primeros lúpulos ya en Putaendo. Ah. Estamos diseñando un huerto agroforestal. Ok. Ya que mezcla un cultivo de eucalipto, que ya está grande, con el cultivo del lúpulo, que le gusta crecer en climas más australes. Ya. Con esto nosotros logramos disminuir la temperatura y que crezca en su hábitat más o menos indicado. ¿Qué beneficio le trae eso a tu producto? El producto va a tener lúpulos de la zona. Ahora va a tener, aparte de los lúpulos importados que le dan sus ciertas características a cada estilo, va a tener algo del pueblo de Putaendo. Mm. Ojalá en su tiempo también tengamos maltas de Putaendo que la podemos producir en conjunto con agricultores de la zona. Pero mientras tanto, partimos con el lúpulo. Este año vamos a tener una pequeña producción y esperamos ir aumentando con el tiempo. También vamos a tener lúpulo ahí para que la gente lo conozca en el local. Fantástico. Sí. Ahora, tú me hablabas, por lo que rescato de lo que tú dices y cómo lo has mencionado, tú eres putaendino de corazón. Eres de la zona, eres del Valle de Aconcagua, básicamente putaendino. A ti te interesa mucho rescatar un poco la identidad propia que tienen con la zona. Me hablaste de algunas actividades que realizan también en paralelo, cuéntanos. Ah, sí, mire, ya. Ecol, aparte de ser una cervecería y de ir como en pos del medio ambiente, tratar de ayudar un poco, queremos también ayudar a la parte cultural de Putaendo. Ya. Rescatando historias, rescatando lugares y tratando de darle un plus turístico e histórico al valle. Fantástico. Entonces, para ello, por ejemplo, estamos haciendo las Ecole Expedition, que son expediciones que hacemos dentro de Putaendo o alrededores. ¿Son como caminatas? Son más que caminatas, ¿ya? Son ir a acampar 2-3 días en el cerro, en la montaña, lejos de todo. Y ¿ya lo han hecho ya? Ya lo han hecho, sí. Ya lo hicimos una vez, ahora vamos para la segunda. Y pronto vamos a tener un video documental cortito en donde vamos a explicar esta historia, en donde llevamos a Nicolás Silva, un artista de Putaendo, cantante, y lo entrevistamos arriba en los hielos de la Laguna del Copín. Un cantante Putaendo, para los que no lo conocen. Sí. Ahora, la idea de las Nicole Expedition es un poco representar el compromiso que tiene Ecole Putaendo con la naturaleza, claro, con una visión de medioambiental responsable. Eso, para allá apunta, ¿no? Y la idea también es mostrarle a los mismos putaendinos los alrededores, que son hermosos, que se pueden ir a disfrutar con conciencia, se puede también disfrutar de una buena música, que es como lo hicimos arriba, donde estuvimos ahí grabando y cantando con una cerveza. Tiene que haber sido fantástico. Y estaba todo congelado, fue hermoso. Ah, qué lindo. Nieve por todos lados. Me imagino, me da un poco de sana envidia. Y estos Ecole Expedition se van a seguir realizando. Ustedes van a informar de los que quieran participar y todo el cuento, ¿sí? Claro, pues ya estamos organizando una segunda expedición con Big Rock Clan. Saludo a los chiquillos. Es una banda. Es una banda también de acá de la zona, súper conocida, los chiquillos. Y vamos a llevarlos, a entrevistarlos y a ver qué tal andan al caminar, no sé, 50 kilómetros, como lo hicimos la última vez. Exacto. Oye, yo lo encuentro fantástico, Eduardo, y realmente los felicito, porque en realidad, hoy día, tú decías al principio, soy ingeniero, los ingenieros somos medio cuadrados, pero yo me imagino un ingeniero cuadrado entrando en una oficina, sentándose, sacando cálculo en Excel y viendo cómo se gana plata, pero tú eres un ingeniero muy atípico en ese sentido, me chasquilla. Imagino. Claro, y muy atípico, chasquilla. Y muy seguramente tu equipo de trabajo también tiene impregnado un poco este estilo, así que yo los felicito. Eduardo, se nos va el tiempo rápidamente, lamentablemente, así que me gustaría que la gente que quisiera probar Ecole, ¿cómo puedo probar? ¿Cómo le podemos decir a la gente, cómprate un pack chiquitito de 4, hay de 4, hay de más grande, como sea? ¿Cómo pueden adquirir tus productos? Recomiendo que nos vayan a ver a la fábrica, que queda ubicada en Aspe 117 Putaendo. Buen dato. A una cuadra de la plaza. ¿Tienen horarios de atención? Tenemos horario de 10 a 9 o de 10 a 10 de repente, de lunes a sábado. 12 horas. Sí. Y los días jueves siempre estamos cocinando cerveza, nos pueden ir a ver, oler un poco, podemos degustar un poquito de los mostos y conversar un poco de cerveza. Fantástico. Tenemos página web. Perdón, repitamos la dirección. Aspe 117 Putaendo. Aspe 117 Putaendo, ya. Sí. Tenemos página web también, cervezaecol.cl. www.cervezaecol.cl. Se escribe Ecole con D de dedo al final. Sí. Esa otra historia la vamos a contar en otro blog algún día. En otra invitación, si no va a ser la primera, Eduardo. Genial. No te preocupes. Con todo. ¿Y? Tenemos WhatsApp al 971-618581. Ahí nos pueden escribir y hacen su encargo. Gente, por ejemplo, que tenga restaurante o bares que nos quieran comprar al por mayor también. Estamos con precio único ahora a toda la gente que quiera participar con este emprendimiento. Perfecto. ¿Repitamos el celular, el WhatsApp? 971-618581. Lo anotamos por si acaso tenemos sea algún día. Así que lo vamos a dejar guardadito. De todas maneras. ¿Tienen Facebook también? Tenemos Facebook. Nos pueden buscar como Cerveza Ecole Putaendo. Ahí vamos a aparecer. Con todos nuestros datos nos pueden ubicar también y hablar por el Messenger de la cerveza. Perfecto. Eduardo, voy a repetir el número 971-61-85-81. Eduardo Herrera o alguien les va a atender ahí para los que quieran adquirir la cerveza Ecole, cerveza artesanal Ecole de Putaendo. No sé si hay algún dato de contacto más. El mail. Tenemos el mail cerveza@ecole.cl. cerveza@ecole.cl. Le doy el dato que cerveza la segunda es con Z por si acaso. No van a faltar los que en una de esas se equivoca. Ya, cerveza@ecole.cl. Eduardo Herrera, propietario, emprendedor, ingeniero agrónomo, ¿cierto? Sí, agrónomo. Ingeniero agrónomo, que ha, junto con otros amigos, decidido comenzar con este emprendimiento que lleva su tiempo ya, sus 2-3 años prácticamente. Les volvemos a reiterar nuestra felicitación, Eduardo. No sé si algún mensaje para los emprendedores del Valle y un mensaje para la gente que te gustaría que probara la Ecole. Ya, dos mensajes. Uno es a los emprendedores. Partan el año con mucha energía, partan el año con el acelerador apretado porque después se nos va a desinflar el globo el segundo semestre, hablando económicamente. Sí. Sí, es lo que veo. por si acaso. Sí, y el otro dato es que es el momento para uno tener que librarse un poco de tener que estar cesante cada 2 o 3 años. Ser emprendedor es tener la seguridad de decir, yo no voy a quedar sin pega, no voy a tener que pasar por esa angustia cada 2 o 3 años de tener que buscar trabajo nuevamente. Eso va a depender de tu sacrificio, ¿no? Sí, y claro, uno es su propio jefe y 13 horas al día mínimo hay que trabajar. Sí, me imagino. Sí. Y de repente acostarse más tarde, levantarse más temprano. O pasar de largo. O pasar de largo. Eduardo, las felicitaciones nuevamente. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Pedro. Ojalá que les vaya súper bien. Los muchachos, de repente, también para dato de alguno, realizan o participan de ferias o exposiciones en la zona. Cuando se han reunido, estuvieron, me parece que en la Plaza de San Felipe. Plaza de Armas, sí, hemos estado también en la fiesta de la Vendimia. ¿En San Esteban estuvieron también? Almendral estuvimos el año pasado también. En Almendral también, sí. ¿Y en San Esteban no han ido todavía? No, no hemos ido a San Esteban. Ya le vamos a decir al alcalde que los invite a la fiesta de la cerveza de San Esteban, que es una de las mayores fiestas de la cerveza que queda en el valle. Qué lindo, ahí vamos a estar. En cuanto a la cantidad de participantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y todos a probar entonces cerveza Ecol Putaendo, cerveza artesanal, un emprendimiento de Eduardo Herrera y sus amigos. Nosotros les invitamos a quedarse en la sintonía de la radio contemporánea. Hasta pronto.